Capítulo 20. Advertencias contra la desobediencia. El Señor le dijo a Moisés: Diles a los israelitas que el israelita o el inmigrante que viva en Israel que ofrezca a uno de sus hijos a Moloc será condenado a muerte. La gente del país lo matará a pedradas. Yo me pondré en contra de esa persona y la separaré de la comunidad por haber dado uno de sus hijos a Moloc, ya que así contaminó mi santuario y mostró falta de respeto a mi nombre sagrado. Pero si el pueblo pasa por alto lo que hizo esa persona al dar uno de sus hijos a Moloc y no lo matan, entonces yo me pondré en contra de esa persona y de su familia y lo separaré de la comunidad junto con todo aquel que lo siga en su adoración a Moloc. Si alguien consulta a espiritistas y a brujos, se vuelve infiel a mí, entonces yo me pondré en su contra y lo separaré de la comunidad. Ustedes deben santificarse y ser santos porque lo mando yo, el Señor, su Dios. Deben obedecer mis leyes y ponerlas en práctica porque lo mando yo, el Señor, que lo santifica. Cualquiera que maldiga a su papá o a su mamá debe morir. Ha insultado a su papá y a su mamá, y él mismo se ha buscado su propia muerte. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su vecino, entonces tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte. Si un hombre tiene relaciones sexuales con la esposa de su papá, ha deshonrado a su papá, y por eso tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte. Ellos mismos se buscaron su propia muerte. Si un hombre tiene relaciones sexuales con su nuera, ambos deberán morir. Ellos han cometido incesto. Ellos mismos se buscaron su propia muerte. Si un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre, ambos han cometido un pecado abominable y serán condenados a muerte. Ellos mismos se buscaron su propia muerte. Si un hombre se casa con una mujer y con la mamá de ella comete una perversión, la gente debe quemarlos vivos para que esta perversión no se presente entre ustedes. El hombre que tenga relaciones sexuales con un animal será condenado a muerte, y se debe matar al animal. Si una mujer tiene relaciones sexuales con un animal, tanto la mujer como el animal deben morir. Ellos mismos se buscaron su propia muerte. Si un hombre se casa con su hermana, no importa si solo es hija de su papá o de su mamá, y tienen relaciones sexuales, tanto él como ella han cometido un acto vergonzoso y serán separados de la comunidad públicamente. El hombre ha tenido relaciones con su hermana y tendrá que ser castigado por su pecado. Si un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer durante el periodo de menstruación, ambos han expuesto la fuente de la menstruación y tienen que ser separados de la comunidad. No tengan relaciones sexuales con la hermana de su mamá ni con la hermana de su papá, porque eso es tener relaciones sexuales con parientes cercanos y los dos tendrán que sufrir las consecuencias. Si un hombre tiene relaciones sexuales con la esposa de su tío, ha deshonrado a su tío, y tanto el hombre como la mujer serán castigados por ese pecado, así que morirán sin descendencia. Si una mujer le quita la esposa a su hermano, comete una impureza, ha deshonrado a su hermano, y tanto ese hombre como la mujer se quedarán sin hijos. Lleven a la práctica todas mis leyes y mandamientos, cúmplanlos, para que la tierra a donde los llevo a vivir no los expulse de ella. No vivan conforme a las leyes de las naciones que estoy expulsando de esta tierra, porque ellos cometieron todos esos pecados, y por eso yo les tuve odio. Pero yo les digo que ustedes poseerán la tierra de ellos, pues yo se las daré con su propiedad. Es una tierra que rebosa de leche y miel. Yo soy el Señor su Dios. Los he tratado diferente que a otras naciones, así que deben distinguir entre los animales puros e impuros, y las aves puras e impuras. No deben contaminarse comiendo aves, animales o lo que se arrastre por el suelo, y que yo he determinado que son impuros para ustedes. Ustedes deben ser santos para mí porque yo, el Señor, soy santo. Los he separado a ustedes de otras naciones para que sean míos. Será condenado a muerte todo hombre o mujer que sea espiritista o brujo. El pueblo tiene que matarlos a pedradas. Ellos mismos se han buscado su propia muerte.